Entonces, nosotros junto con la concejala Rosa Yantani, el próximo lunes vamos a pedir un informe que se nos diga cuál es la solución que ve el municipio y el departamento técnico que corresponde, que pueda prever, para que diga, mira, la solución es esta y esto no, y esto cuesta tanto, pero ahí hay un camino y una ruta a seguir, pero no estar todos los años con una motobomba. Es realmente que si usted pudiera estar acá, estimado amigo, pudiera ver que está inundado y lo peligroso que es que alumnos, profesores y apoderados, chiquititas, madre con guagua en los brazos porque están en una sala cuna y en un jardín, pasen por encima de los bancos todo mojado, todo lloviendo, para no poderse enterrar prácticamente hasta las rodillas en el agua. Así que vamos a pedir que se diga un informe, esta es la solución y estos son los pasos a seguir. Nos podemos demorar 2-3 años, pero no podemos estar 10-15 años más diciendo esta misma situación y no se le busque un camino de salida.